En esta mañana, después de más de 2 meses, haber trabajado aproximadamente unas 10 a 12 conferencias sobre el tema de familia, hoy le vamos a dar fin a esta serie porque creemos que Dios nos está dirigiendo a una temática diferente. El tema de familia fue una gran bendición. El tema de familia nos ayudó, nos direccionó en muchas cosas. Y fueron semanas donde iniciamos hablando primeramente sobre los principios teológicos de la familia, basados en el Evangelio, en la epístola de Pablo a los Efesios. Hablamos de 4 principios importantes y era que los esposos debían, ¿qué? Amar. Las esposas, respetar. Los hijos, obedecer. Y los padres, educar en sabiduría. Fueron principios que manejamos, pero después empezamos a dar algunas herramientas para poder ayudar a las familias a destrabarse de la realidad que estaban viviendo. Temas de adicción, temas recurrentes, temas de finanzas, temas de estancamiento, en fin. Y uno de esos sermones que predicamos, por ejemplo, se llamó Quita de tu casa la horca, basado en el libro de Esther, donde dábamos a entender que en ocasiones en nuestras casas construimos horcas donde quisiéramos colocar que alguien muriera. Y la persona que levantó la horca fue la que terminó en la horca. Y en ocasiones esas horcas están en nuestras casas. Hablamos sobre el tema ayudando a nuestros hijos y arrancando a nuestros hijos de las garras del enemigo. También trabajamos una serie diciendo el tiempo de la cautividad ha terminado. También predicamos un sermón la semana pasada llamado Libertad Financiera. Y el día miércoles prediqué un sermón sobre Job. ¿Quién recuerda si estuvo el miércoles o lo escuchó? ¿Quién recuerda el título del sermón del miércoles pasado? ¿Lo recuerda? No caigas en la trampa. Fue un sermón espectacular que nos ayudó muchísimo, muchísimo. Hoy quiero terminar esta serie porque vamos a empezar con esto. Por favor, mire este texto. Gálatas 4:19 fue un texto escrito por el apóstol Pablo y Pablo dijo así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Sea formado en vosotros. La serie que vamos a iniciar, confiando en el Señor, se llama Formados y Transformados por Cristo. Vamos a iniciar una serie cristológica impresionante. Vamos a hablar sobre la obra de Cristo, sobre el propósito de Cristo, sobre la existencia, sobre la naturaleza del Señor. Porque hasta que en la vida de usted no se encarne Cristo, no entenderemos lo que significa ser cristianos. Entonces, esta serie tiene como propósito enamorarnos y apasionarnos de nuestro Redentor. Amén. Cristo es el personaje principal de este libro. El personaje más importante de la Biblia se llama Jesucristo. Él es la razón, Él es el creador y por Él existimos. Y por eso creo que es importante poder trabajar de una manera muy especial esta serie. Y en esta mañana quiero terminar este sermón con una palabra del libro de Génesis, capítulo 45. Quiero tomarme unos minuticos para hablarles sobre José. Quiero que por favor abra su Biblia en Génesis 45. Génesis 45, versículo 4. Dice así: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para prevención de vida me envió Dios, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Permítame hablarles y terminar con esto, porque fue la palabra que Dios colocó en mi corazón esta semana, y fue: Dios quiere cambiar la historia de nuestras generaciones. ¿Cuánto lo creen? Sobre eso voy a hablar. Cambiando la historia de mis generaciones. Hay un texto en Corintios que dice así. Escuchen, dice: por uno murieron todos, Adán. Pero por uno el mundo fue salvo, Cristo. ¿Qué entendí? Que Dios solamente necesita una persona para reescribir la historia de una generación. Escuchen, Dios solo necesita una persona que le crea para poder reescribir la historia de una generación. Y yo estoy convencido, escuchen lo que le voy a decir, que Dios quiere iniciar un nuevo proyecto generacional con su familia a partir de usted. Dios quiere iniciar un proyecto y quiere reescribir la historia de su descendencia, de su familia, pero a partir de usted. Ahora, si usted tuviera la posibilidad de reescribir la historia de su vida, ¿qué cambiaría? ¿Qué corregiría? ¿Qué quitaría? Bueno, de esto quiero hablarles en esta mañana. Porque el texto del cual le voy a hablar y de la persona de la cual le voy a hablar, yo creo que José es muy parecido a nosotros en muchas cosas. Parecido en su familia, parecido en sus luchas, parecido en sus realidades. Permítanme por un momento le hablo sobre la familia, el ADN generacional que tenía José. José es la cuarta generación de los patriarcas. Su abuelo fue Abraham, su bisabuelo fue Abraham, su abuelo fue Isaac, su papá fue Jacob. Pero esa descendencia de la cual procedía José, escúchelo, si bien era una herencia con bendiciones, con promesas, con llamado de Dios, era una generación, hermano mío, con una cantidad de situaciones terribles. Por ejemplo, el viejo Abraham era un viejo que amaba a Dios, pero era un viejo que también caminaba en mentira. Porque Abraham abrió la puerta a la mentira y la mentira le hizo daño. Abraham abrazó el adulterio. Abraham tuvo un matrimonio fuera de su matrimonio y tuvo hijos fuera de su matrimonio, aunque tenía la promesa de Dios. Aunque tenía la gracia de Dios, la vida de Abraham fue una vida con vacíos. Tuvo un hijo que de una u otra manera repitió el modelo de mentira del viejo Isaac. De los 4 patriarcas, de pronto la vida más fugaz fue la vida de Isaac, pero fue una vida buena. Después aparece Jacob. Jacob, su nombre se reconoce como el tramposo, el engañador. Jacob le robó a su hermano la primogenitura cuando su hermano tenía un hambre terrible. Jacob negoció la primogenitura por un plato de lentejas. Jacob tuvo la capacidad y la sagacidad de engañar a su papá, a Isaac, un viejo cegatón, un viejo que había perdido la vitalidad. Y este muchacho lo engañó y le hizo que el viejo lo bendijera con mentiras. Claro está que la vida de este viejo fue una vida muy dura, la vida de Jacob. Pero él vivió una vida de engaño, él vivió una vida de mentira. Y Jacob tuvo 4 mujeres en su vida. de las cuales tuvo los 12 hijos que se convirtieron a la larga en las 12 tribus de Israel. Uno de esos muchachos fue José. José y Benjamín fueron los más pequeños de todos. Esto nos muestra que la descendencia de José era una descendencia muy parecida a la suya y a la mía. Descendencias con mentiras, con vacíos, con problemas morales, con problemas de alcohol, con problemas de adulterio, con problemas de matrimonios desbaratados, con problemas de inmoralidad. Era una relación como, era una persona como muchos de nosotros. Pero la situación que se enfrenta a José fue una situación terrible, porque sus hermanos lo odiaban, sus hermanos no lo querían, porque José era el niño consentido de papá. Y dice la Biblia que los hermanos planificaron el mal, incluso ellos quisieron matarlo, pero su hermano Judá se opuso a la muerte. Ahora, ¿sabe usted qué clase de hermanos tenía José? Escúchenlo. José, el hermano mayor de José se llamaba Rubén. Rubén se acostó con una de las mujeres de su papá, con Bilba. Se acostó el hermano de José. O sea, fue una familia que tenía incesto. Judá y Simeón, no, Judá y Leví, fueron sanguinarios porque ellos cobraron venganza por el abuso sexual que tuvieron con la hermana, con Diana. Ellos cobraron venganza y asesinaron a toda la familia del violador. Y ahora estos mismos hermanos toman a José, lo venden, escúchelo, le montan al papá una mentira diciéndole a José una fiera se lo devoró, a José un león se lo comió, encontramos la ropa de él ensangrentada, no sabemos nada de él. Y el viejo duró 20 años sumergido en una tristeza profunda por causa de la mentira. Escúchelo, miren, miren la mentira cómo empezó desde Abraham. Y aquí el mismo viejo termina abrazando la mentira que sus hijos implantaron en él. Pero José no murió por fieras. A José lo metieron en una cisterna y lo vendieron como esclavo a Egipto. Terminó en una cárcel en Egipto. Pero de la cárcel terminó sentado en el palacio, en la segunda posición más importante del reino. Escúchelo. Y por causa de José, la descendencia sobre ellos hubo preservación de vida. Escúchelo. Y la historia de esta familia fue transformada por la vida de este muchacho. Permítanme les digo algo. Dios necesita a uno para cambiar la historia. Y en nosotros hay tres cosas en comunes. Uno, tenemos una vida. Dos, tenemos una familia. Tres, tenemos a Cristo. Y a todos nos coloca Dios en las mismas condiciones. Escúchelo. Pero lo que hagas con eso determinará lo que va a cambiar tu vida. Te lo vuelvo a decir de esa manera. Pregunta: ¿Jacob tenía a Dios? ¿Sí o no? ¿José tenía a Dios? Pero aunque Jacob tenía a Dios, escúchelo, estaban a punto de morir de hambre y de ser extinguidos en la tierra. José tenía a Dios, pero José hizo cosas para cambiar la historia de su familia. No le estoy diciendo que no es suficiente tener a Cristo. Con Cristo lo tenemos todo, escúchalo. Pero cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que alinear tu vida con los principios que Dios estableció para que tú puedas conectarte con lo que Dios quiere hacer contigo. Usted verá personas en la congregación que llevan años, que lleva tiempo, y su vida no produce cambios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no han conectado en el espíritu para transformar, para cambiar. Hoy, de una manera muy sencilla y muy práctica, quiero condensar la historia de José en seis principios, que fueron los principios que transformaron por completo la vida de él, escúchelo, y que cambió la historia de la familia a la cual él pertenecía. Le digo esto, sin importar cuál es tu rol en tu familia. No sé si tú eres el papá, si tú eres hermano, si tú eres hijo, si tú eres esposo o esposa. No sé cuál es el rol donde tú estás. Solamente te digo algo. El Señor necesita a uno que le crea. Y con ese uno, Dios va a cambiar la historia. Pablo le dijo a un centurión, cree, cree tú en el Señor Jesucristo. Y tú y tu casa, ¿serán qué? ¿Cuántos se necesitan? ¿A cuánto necesita Dios para transformar generaciones? Dígale que está al lado suyo. Dios lo necesita a usted. Amor, amor, ¿me traes agüita que no sea de gas? Dios necesita a uno y lo está buscando a usted. Ahora, ¿cómo hace un hombre que ha pasado los procesos de desprecio, de dolor? ¿Cómo hace una persona que supuestamente tiene todo perdido y todo acabado? Escúchelo. Y esta persona sabe que lo que está sucediendo en el mundo va a acabar con su familia. Y esta persona logra conectarse con el diseño de Dios para cambiar la realidad de su hogar. Y es aquí donde empieza en esta mañana la palabra. Porque quiero sembrar en su corazón 6 principios de vida que pueden cambiar sus generaciones. 6 principios de vida que pueden cambiar sus generaciones. ¿Está haciendo mucho calor? Abrimos la puerta, listo, papi. Jairi, abramos una puerta, por favor, pastor. Prendamos el aire. No, Jonche, la otra. Abramos esa puerta. Confiamos en Dios de que la próxima semana podamos instalar unos aires que tenemos para poder tener un salón más fresco. Bueno, quiero por un momentico invitarlo a esto. Si el celular es el suyo, es el que está sonando, por favor apáguelo un momentico. Raquelita, ayúdele ahí a la vida, mi abuelita, con el celular. Váyase por un momentico conmigo a Génesis capítulo 37. Génesis 37. Versículo 5 dice, y soñó José un sueño. Versículo 9, y soñó, ¿qué dice? José otro sueño. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí, ¿viene quién? Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que eran los sueños recurrentes que José tenía? José soñó mucho. Ahora, pero no es el sueño que usted tiene aquí en el culto cuando se duerme. ¿Qué soñó José? ¿Quién me dice? Escúchelo, José soñó el proyecto que Dios tenía para él. Y quiero que escriba el principio y ya se lo explico porque esto es importante. Primer principio para cambiar las generaciones. Primero, camine en la palabra que Dios estableció para usted. Escúchelo, camine en la palabra que Dios estableció para usted. En un principio, Dios va a hablarte a tu espíritu, o por medio de la palabra, o en medio de la oración, o en medio de un sueño, o por una palabra profética. Tú vas a recibir de parte de Dios una dirección de lo que Dios va a hacer contigo, con tu casa y con tus hijos. Yo hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes ya recibieron esa dirección de Dios? Esta palabra va a destinar tu vida. Esta palabra va a destinar tu casa. Esta palabra va a destinar tu proyecto. Escúchelo. Dios tiene una palabra pertinente y un propósito pertinente con cada uno de los que estamos acá. La Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien, son planes de abundancia, son planes de bendición. Esos son los proyectos de Dios. Y mucha gente, cuando escucha lo que Dios quiere hacer contigo, se van a oponer a esa palabra, se van a resistir a esa palabra, se van a burlar de esa palabra, como le pasaba a José. A José no le creían porque José soñó, y uno de los sueños de José era esto, que él era una espiga de trigo y que los hermanos eran espigas y que los hermanos se arrodillaban y se doblaban ante él, y él les contó este sueño. Claro, a José le faltó sabiduría, porque quiero que me entienda esto: no todo lo que Dios te dice tú lo puedes hablar. Hay cosas que tú las tienes que trabajar solo en él. Y José, hermano mío, empezó a caminar en una palabra, escúchelo. Y José entendió que aunque el tiempo pasara, que aunque la gente se opusiera, que aunque hubiese muchos problemas, que aunque hubiese muchos enemigos, José entendió algo: que la palabra que un día Dios estableció para su vida, esa palabra para él se iba a cumplir. Escuche lo que le voy a decir. Dios estableció una palabra para su casa. Dios estableció una palabra para sus hijos. Dios estableció una palabra para su vida. Y esa palabra Dios la va a cumplir. Yo recuerdo una de las escenas más enternecedoras de mamá. Era que en ocasiones, cuando yo llegaba en las noches tarde, porque a nosotros nos gustaba muchísimo jugar fútbol. En aquella época el fútbol no se jugaba en canchas sintéticas. Se jugaba en la calle rompiendo vidrios. Las canchas eran un par de ladrillos que colocábamos. Era una locura. Y a veces llegábamos tarde de jugar en la calle. A veces nos entraba la policía porque nos echaban la policía. Pero eran épocas sanas. Nuestra casa, usted abría la puerta y había un pasillo largo. Habían un par de habitaciones por el pasillo donde quedaba el consultorio dental de mi papá. Después había un pequeño hall. Había una puerta y detrás de la puerta quedaba la capilla que pastoreaban mis papás. Nosotros vivíamos en el segundo piso. Y yo entraba y la puerta tenía ventanales y había una ventana grande hacia el fondo, hacia el altar. Y yo entraba a las 11, 12, a veces 1 de la mañana, y mi vieja estaba de rodillas en el altar. Y la oración de mi mamá era por sus hijos. Mis hermanos mayores en aquel momento estaban descarriados. Yo estaba un poquitico descarriado, un poquito. Pero la oración de mi mamá fue porque ella recibió una palabra que sus hijos le iban a servir. Y yo recuerdo que Dios un día, en un lugar donde estábamos con ellos, yo era una cosita así de grande, pues bueno, no crecí mucho, pero era más pequeño en aquella época. Y Dios le dio una palabra a mi mamá sobre mi vida, a alguien, de alguien. Y mi mamá siempre a mí me cuidó mucho, porque Dios había colocado algo sobre mi vida. Y yo nunca pude ver a mi mamá en un culto donde yo estuviera predicando. Mi mamá nunca me vio predicar, mi mamá nunca me escuchó ministrar, mi mamá nunca me escuchó en la alabanza, mi mamá nunca me vio ejerciendo el ministerio, aunque yo estaba trabajando en una congregación, pero ella nunca vio a Josué ministrando en el altar. Pero déjeme decirle algo: que las oraciones que esa mujer hizo por causa de la palabra que Dios le dio, esa palabra, años después, se cumplió. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando tú caminas en la palabra que Dios te dio, sin importar las circunstancias, sin importar la gente, sin importar el tiempo, escúchalo, porque la palabra que Dios te dio en tu vida se va a cumplir. Y José abrazó una palabra que nadie la entendió, quizás ni él mismo la entendió, pero fue una palabra que venía de Dios, y esta palabra sin duda alguna direccionó la vida de este muchacho el resto de su vida. Y quiero invitarlo a que usted le diga al Señor: yo necesito que tú me des la dirección de tu palabra para mi vida, porque esa palabra que tú vas a recibir de Dios es la que va a direccionar el resto de tu vida, y todo lo que tiene que ver con tu vida tendrá que ver con esa palabra. Dígale que está al lado suyo: hay una palabra de Dios para usted. ¿Cuánto lo cree? El segundo principio que le quiero enseñar es este. Niños, entiendan, Dios preparó una cisterna para alinearte con el propósito de Dios. Dios alineó una cisterna para alinearte con el propósito de Dios. ¿A qué me refiero? José era un niño bonito. José era un niño malcriado. José era el niño de papá y mamá. Era un muchachito de 14, 15, 16 años. Tenía todo lo que papá le podía dar. Tenía todo lo que la vida le quería ofrecer. Aunque había una palabra profética para él, escúchelo, Dios necesitaba conectarlo con la palabra. Y para conectarlo con la palabra, ¿sabe a quién usó? A los hermanos. ¿Sabe qué hicieron los hermanos? Lo arrojaron en una cisterna. ¿Sabe lo que hicieron los hermanos? Le quitaron la túnica, lo despojaron, lo golpearon. El libro de Salmos dice que él clamaba desde la cisterna y diciéndole a sus hermanos: tengan misericordia, no hagan esto. Porque parece que la cisterna fue un momento de mucho dolor para un muchacho, porque ahí entendió el desprecio, ahí José entendió lo que era la soledad, ahí José entendió lo que era ser odiado, lo que era ser repudiado por la misma gente con la que él se había levantado, porque quienes lo arrojaron a la cisterna fueron sus propios hermanos. Y muchas veces nosotros podemos detenernos a mirar el problema y a decir: pero ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios permite que me quiten esto? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué la crisis tiene que ser tan terrible? Porque en ocasiones la cisterna representa abandono, representa soledad, representa desprecio, va a representar despojo, en algunos va a representar enfermedad, va a representar oprobio, lo que sea. Y alguno dice: pero ¿por qué Dios permite que a mí me pase esto? ¿Saben por qué? Porque yo entendí algo. La cisterna no fue diseñada para destruirte. La cisterna fue diseñada para alinearte. Entiéndame esto. Porque de la cisterna hubo una progresión. Cisterna, casa de Potifar, cárcel y palacio del rey. Uno a veces no entiende lo que Dios está haciendo, pero cuando tú entiendes que la cisterna es un pretexto de Dios para alinearte con tu propósito, tú dices: Señor, yo sé que lo que estoy viviendo hoy no lo entiendo, pero sé que lo que estoy pasando hoy tiene que ver con tu diseño precioso para mi vida. Y aunque no lo entiendo, lo proceso. Y aunque no lo entiendo, lo camino. Y aunque no lo entiendo, en lo que estoy viviendo hoy, lo disfruto. ¿Sabe por qué? Porque donde José no hubiera sido arrojado a la cisterna, hubiera terminado cuidando las ovejas de su papá. Escúchelo. Y hubiera terminado en la misma hambruna en que terminó la tierra. Por eso Dios en ocasiones te empuja, te mueve y te arroja a situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a alinear con el propósito de Dios. No se le haga extraño que en esta semana algunos de ustedes se queden sin empleo. No se le haga extraño que su fuente de trabajo se acabe. Quiero que me entienda: si eso llegase a pasar, es porque Dios te está alineando para lo que Él tiene establecido para tu vida. Porque hay algo mejor de Dios para usted. ¿Cuánto lo creen? Hay algo mejor de Dios. Pero tú tienes que entender que esa cisterna es temporal, que esa cisterna es circunstancial, que esa cisterna es un pretexto de Dios para llevarte a algo mejor que Él va a hacer contigo. Este secreto lo entendió el niño José. Tercer secreto. Quebrante la historia generacional, perdón, quebrante la historia de iniquidad sobre su generación. Quebrante la historia de iniquidad sobre su generación. Permítame, se lo explico. En algún momento de su vida, lo que golpeó a su familia, lo que atacó su casa, va a aparecer en su vida. No estoy seguro si es Éxodo o Levítico el que dice que la iniquidad de los padres visitará hasta la tercera y cuarta, pero escuché la palabra que dice el texto. Dice: visitará. ¿Qué significa? La iniquidad. No todas las personas de una familia sufren la misma realidad. No todas las familias de un borracho terminan borrachos. No todos los hijos de un adúltero son adúlteros. Pero la iniquidad visita a las personas de esa familia y golpea la puerta y le dice: en tu casa hubo esto, tú vas a repetir la historia de tus papás. Y en José golpeó la iniquidad. ¿Qué golpeó? Golpeó la inmoralidad de Abraham. Golpeó la inmoralidad de su papá Jacob. Golpeó la inmoralidad sexual de sus hermanos. Golpeó, porque José venía, hermano mío, de un ambiente de contaminación, de un pasado terrible. Y ese pasado golpeó en la vida de José. José fue vendido como esclavo a casa de un hombre llamado Potifar. Todo lo que José hacía en la casa de Potifar prosperaba, todo. Pero por favor, mire el texto. Capítulo 39, versículo 4. Así halló José gracia en los ojos y le servía a él y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder. ¿Qué le entregó? Todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba. Versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Escuchen. La iniquidad antes de convertirse en un patrón en tu vida, va a golpear, va a preguntar y te va a decir: no te gustaría, no quisieras, no te antoja, no te provoca. Porque yo soy un convencido que desde la obra de Cristo toda iniquidad generacional fue quebrantada. Pero la iniquidad te visitará recurrentemente. ¿Sabes para qué? Para que tú vuelvas a caer en los patrones generacionales de tu familia. Por eso el principio que yo le establecí fue este: se necesita quebrantar la iniquidad generacional que ha operado en tu casa. ¿Qué sucede? Se determina y se requiere de una persona que le diga a Dios: Señor, yo rompo Todo esto que ha estado pasando en mi casa, toda esta inmoralidad, toda esta mentira, toda esta trampa, todo este engaño que tuvo mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, mis hermanos, mi familia, porque el tío de José, que fue el tío de Jacob, Labán, malo, malo. Y usted tiene que en algún momento de su vida que pararse delante de Dios y pararse delante de la iniquidad y decir: esto conmigo no va más. Es cierto que en mi caso hubo pecado, es cierto que en mi caso hubo mentira, es cierto que mis abuelos y mis padres fueron esto, pero conmigo y con mis generaciones no va más, porque a partir de mi vida, en mi casa se va a construir una nueva historia en mis generaciones. ¿Por qué? Porque Dios necesita a uno que le crea. Dios necesita a uno con el cual construir una nueva historia. Y déjame decirte que lo que tú implementes en tu vida afectará a tus generaciones, afectará a tus casas, y aún a los que no conocen a Cristo serán afectados por ti. ¿Por qué? Porque hay un principio que Dios establece: cree tú y los de tu casa serán salvos. Pero nosotros no podemos construir generaciones si el patrón de siempre lo repetimos. Nosotros no podemos construir y reescribir la historia de nuestra familia si yo sigo compartiendo con los tíos alcohólicos, si yo sigo sentándome a la mesa con el abuelo borracho, si yo sigo compartiendo las palabras vulgares de los tíos vulgares. Debe llegar un momento en tu vida en que tú le digas a eso: no puedo. Yo no quiero más esto, yo no puedo más esto. Esto tiene que parar en mi vida. Y José tuvo toda la oportunidad. Y la mujer le dijo a José: José, mi señor no está. Y José le dijo: el suyo no está, pero el mío sí. Yo no puedo. Yo no puedo. Porque yo no te fallaría, yo no le fallaría a Potifar. Yo le fallaría a mi Dios y quebrantaría mis generaciones. Entonces yo creo que Dios está requiriendo a una persona que le diga: yo quiero cerrar este ciclo de iniquidad en mi casa. Y todos nosotros tenemos herencias, todos. Todos nosotros venimos de familias que de una u otra manera operan en muchas cosas que en nosotros hoy se tiene que romper. El cuarto secreto de José. A mí esto me fascinó. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué José se sentó en el palacio del rey? Entonces, la pregunta sería: ¿porque Dios estaba con él? Bueno, sería una gran respuesta. Segunda pregunta: ¿José llegó a la casa del palacio porque no se acostó con la mujer de Potifar? Sería otra respuesta. O podríamos decir: José llegó al palacio de Faraón porque todo lo que hacía Dios lo prosperaba. O sea, todo eso podía ser. Pero le vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué cree usted que José fue colocado en el lugar donde fue puesto? ¿Por qué? Las decisiones que tomó. ¿Quién dijo las decisiones? ¿Qué decisión tomó? Bueno, por ahí va, pero es más. ¿Qué llevó a José al palacio de Faraón? ¿Cómo? Ahí todavía no se había encontrado con los hermanos. O sea, pero vino, sí, pero tengo la hija Ider, porque esto llegó después. Pero hubo algo que lo conectó. ¿Sabe qué? Y quiero que usted entienda esto. Hay momentos en que tu habilidad no funciona. Hay momentos en que ser buena gente no sirve. Hay momentos en que tener un rostro bonito no es suficiente. Hay momentos en que usted diga: no, es que yo tengo al Señor. Amén, eso es una bendición. Pero escúchelo. ¿Sabe qué conectó a José con el palacio? El momento en que él activó el don que Dios le había dado. Pregunta, ¿cuál fue el don que Dios le dio a José? Interpretación de sueños. Y ese es un don que aparece en la carta a los Corintios. ¿Sabe por qué? Porque es que los dones es lo que Dios coloca en tu vida y te hace diferente a los demás. Ojo. El don que Dios colocó en tu vida te hace a ti diferente de los demás. Usted puede tener un título universitario, pero ¿cuántos universitarios tienen el mismo título que tú tienes? Pero lo que cambia tu realidad, escúchalo, es que en tu vida hay ¿qué? Un don. Y ese don Dios lo va a usar para conectarte con el propósito eterno. Se la pongo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado donde José no active el don? Escúchelo. Donde el don no se active, muchas cosas se secan. Y esto se lo digo a usted como palabra profética. Se lo vuelvo a decir como palabra profética. Donde el don no se activa, muchas cosas se secan. Ahora, José está en la cárcel y dos prisioneros de Faraón tienen un sueño y a ambos José le interpreta el sueño, y los dos a quienes interpretó el sueño sucedió tal como José lo dijo. De pronto Faraón tiene un sueño años después y alguien se acordó que en la cárcel había un muchacho que tenía el don de interpretar sueños. Llamaron a José a Faraón, y el sueño de Faraón lo había perturbado de tal manera que él no entendía, porque había soñado con 7 vacas gordas, pero 7 vacas gordas que fueron devoradas por 7 vacas flacas. Y este sueño fue una vez, fue dos veces, fue un sueño recurrente. Y José llegó, hermano mío, con el don que tenía, escúchelo, y el don se activó. ¿Y qué pasó? Y el don posicionó a José en el lugar donde Dios lo quería colocar. ¿A dónde voy con esto? Si tú quieres cambiar la historia de tu generación, tú no puedes seguir enterrando el don que Dios te dio. Tú no puedes seguir guardando el don que Dios te entregó. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios puso en tu vida va a ser para preservación de generaciones. Lo que Dios puso en tu vida va a ser para bendecir a muchas familias, a muchas personas. Por eso cuando tú callas y cuando tú entierras el don que Dios te dio, mucho a tu alrededor se va a detener. Y no solamente alrededor, sino que tu propia vida se va a detener. ¿Por qué? Porque el don de Dios te colocará en lugares donde tú nunca imaginaste que ibas a estar. Nunca. Y usted me ha escuchado a mí, que ha sido por el don que Dios colocó en mi vida que yo he viajado a otros países. Ha sido por el don que Dios colocó en mi vida que yo he estado en unos hoteles espectaculares. Ha sido por el don de Dios en mi vida que yo he estado parado en congregaciones que nunca me imaginé, rodeado de hombres de Dios que nunca pensé. ¿Sabe por qué? Por causa del don. Porque el don te colocará donde tú nunca te imaginaste que ibas a entrar. Por eso, yo creo en esta mañana que para algunos de ustedes es sumamente importante que desempolven aquello que Dios un día le entregó. Un ministerio, un llamado, un don. Y lo coloquen al servicio de Dios. Porque en eso va a haber activación para tu vida. Yo no sé qué Dios entregó en sus manos, pero tú nunca podrás salvar generaciones a menos que te actives en lo que Dios a ti te dio. Quinto principio y vamos terminando. Si usted quiere salvar sus generaciones, Debemos aprender a caminar en la estrategia de Dios. Escuchen. Tienes que aprender a caminar en la estrategia de Dios. Habían muchas formas para evitar el hambre. Habían muchas formas para salvar a la gente que estaba muriendo, porque la hambruna era terrible y era una hambruna que estaba golpeando la tierra por 7 años. Habían muchas formas para evitar o para sostener, pero Dios le dio a José una estrategia. La estrategia se llamó quintar la tierra. Y fue de la tierra que se cosechaba y de los cultivos sacar una porción para guardarlo y almacenarlo para los 7 años de sequía. Y esa estrategia, hermano mío, enriqueció a Egipto. Esa estrategia salvó a toda la región. Incluso la propia familia de José fue salvada por causa de la estrategia que Dios le dio. Ahora, ¿a dónde voy con esto? En medio de tiempos de hambre, en medio de tiempos de crisis, en medio de tiempos de dificultad, siempre Dios tiene una estrategia para sacar a sus hijos adelante. Y yo no sé, pero yo sé que para su vida, de parte de Dios, hay una estrategia que se la va a revelar. ¿Sabe para qué? Para ayudarlo a bendecir su casa y sus generaciones. ¿Cuál es? No sé. Pero Dios sabe que mi oración por esta congregación es que todos en esta congregación sean empresarios. Que todos en esta casa tengan sus propios negocios, sus propias empresas, sus propios proyectos. Y que tú no tengas que depender laboralmente, sino de Dios. Ese es mi anhelo y esa ha sido la oración que he estado levantando los últimos meses por esta casa, pidiéndole a Dios que un diseño de Él venga para desatar la libertad financiera sobre el pueblo. Y termino con esto. José fue puesto como el segundo. Vinieron 7 años de impresionante abundancia, hermano mío. La tierra producía sola, todo, la tierra sembraba. Y Egipto empezó a enriquecerse, pero José empezó a atesorar, a guardar. Después de 7 años, la tierra se secó. La comida de las naciones vecinas se acabó. Y empezaron a venir del extranjero a comprar a Egipto. La estrategia fue tan terrible que escuché esto, que la gente llegaba con plata y compraban. Volvían a sus tierras y ya no tenían plata, pero le traían las escrituras de la casa y se la colocaban a Faraón. Volvían a su tierra con comida y ya no había ni plata ni tierra. Volvían con sus vidas y le decían: nos ofrecemos como esclavos, pero denos comida. En este proceso de José, Faraón se quedó casi con todas las tierras de la gente. Y allá llegó la familia de Jacob. Allá llegaron los hermanos de José. Y cuando José los vio, los reconoció. Los primeros días fue mano dura. Los primeros días los trató con rudeza. Pero José entendió un principio, y con este quiero terminar, y es este. Si tú quieres bendecir tus generaciones, es necesario que deseches el dolor y abraces el perdón. Debe llegar un momento en tu vida en que tú tienes que entender que lo que pasó fue propósito de Dios. Y José se lo dijo a sus hermanos: ustedes no me vendieron aquí por malos, ustedes me vendieron acá porque Dios les permitió que ustedes me vendieran. No se preocupen, relájense. Dios tiene el control de todo. ¿Y sabe algo? Llegará un momento en que tienes que sentarte con Dios y soltar perdón contra la gente que más daño te ha hecho, contra la gente que más mal te ha tratado, contra la gente que más maltrato ha traído a tu vida. Y quizás dentro de esas personas que tú tienes que perdonar está tu pastor. Y yo te digo algo: por el bien tuyo, tú tienes que soltar perdón. Por el bien tuyo, tú tienes que soltar la gente que te ha hecho daño, líderes que te han hecho daño, pastores que te han hecho daño, familia que te ha hecho daño. Y entender que este ha sido un proceso normal, natural. Porque en esta realidad que estamos viviendo, seremos maltratados, seremos heridos, la gente nos va a golpear. Pero yo, mi responsabilidad con Dios es caminar en un proceso de perdón, de restauración y de reconciliación. Y llegó un momento en que José se tuvo que abrazar con sus hermanos. Capítulo 45. Versículo 14 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró también Benjamín, y lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Sabe por qué pasa esto? ¿Sabe por qué un hombre es capaz de llorar y perdonar a sus hermanos y amar a sus hermanos? Porque entendió que el perdón es una condición para bendecir tu vida. Muchas personas se han estancado y han detenido la bendición en su vida porque no han podido soltar el perdón. Usted no se imagina cuánto daño, cuánta afectación, cuánta bendición, e incluso a nivel de salud, cuánta salud está detenida porque el perdón no se ha soltado. Porque el perdón no es para la persona que te ofendió. El perdón es un bien para ti. Porque el primero que sufre o recibe sanidad cuando hay perdón soy yo. Y José tuvo que soltar el perdón. A él no le servía, él tenía el poder para maltratar, él tenía el poder para dañar. Pero ahí su vida fue un instrumento usada por Dios para perdonar. Y termino con esto, póngale cuidado. Fue tal el alboroto que pasó en aquella habitación, que dice que el gemido del perdón se escuchó aún en la casa de Faraón. Le preguntan a Faraón, pregunta, ¿cuál es el ruido que está pasando? Y le dijeron, Faraón, lo que pasa es que los hermanos de José llegaron. Después de 20 años se volvieron a encontrar y están dichosos. Escúchelo. Y cuando esto pasó en José, el rey soltó una palabra. Niños, y la palabra que soltó el rey hace casi 5000 años es una palabra que suelta hoy nuestro rey para nosotros. Y quiero invitarlo a que usted hoy tome esta palabra para su vida. Génesis 45:17. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré, ¿qué os daré? Lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis la abundancia de la tierra. Niños, escuchen. Lo bueno de esta tierra es para usted. La abundancia de esta tierra es para usted. Sigo leyendo. Y manda, tomaos de la tierra de Egipto, ¿qué? Oiga, hay carros para sus hijos. Y para su esposa, diga. Señoras esposas, hay carro para usted. Mire, y habrá carros para vuestros hijos y para vuestras mujeres. Y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Oiga, qué impresionante. Y sigo leyendo. Versículo 22. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué pasó? Escúchelo. Lo que hizo José produjo que su viejo volviera a vivir de 20 años de muerte emocional. ¿Sabe por qué? Porque aún a nuestros ancianos, Dios nos permitirá reescribir la historia de ellos. ¿Tú te imaginas que por causa de tu vida, los últimos años de tus viejos sean los mejores años de sus vidas? Y mira cómo termina el versículo 28. Y dijo Jacob, Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Un viejo de yo no sé cuántos años, en su vejez recobró esperanza para volver a vivir. ¿Por qué? Porque una persona reescribió la historia de sus generaciones. Y Dios te trajo a ti en este tiempo. Te trajo a ti a pesar de todas las circunstancias, porque contigo una historia generacional se está volviendo a escribir. Algo de Dios está volviendo a pasar, porque Dios solamente busca a uno que le crea, que lo ame, uno que sea parte del mal, uno que quiera vivir para honrarlo. Y con ese uno, hermano mío, Dios construirá lo que ha determinado construir. Quiero invitarlo por un momento. Cierra sus ojitos. Y quiero invitarlo a que recuerde algo. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a usted? ¿Cuál fue la palabra que se soltó para sus hijos? ¿Cuál fue la palabra que se soltó para su casa? Muchos se han burlado de lo que tú has dicho. Muchos no creen de a dónde van a llegar tus hijos, porque muchos han despreciado a tus hijos, los han desvalorado, se han burlado de ellos. Pero el Señor te dice en esta mañana, la palabra que un día te di sobre tus hijos, esa palabra se va a cumplir. Porque tus hijos se sentarán en lugares de eminencia. Porque tus hijos gobernarán. Porque a tus hijos le daré lo mejor de la tierra. Y en la mano de tus hijos yo colocaré destino para generaciones. Y esta palabra profética la estoy levantando para los padres de esta casa. Escúchelo. Padres que hemos tenido que sufrir, que luchar, que batallar. Yo les digo en esta mañana a ustedes: tus hijos verán la gloria de Dios, como un día papá se lo dijo a usted. Sus hijos verán la gloria de Dios. Esperancita, coloca la mano sobre este joven. Hijo, a ti te digo en esta mañana que todo el pecado generacional que tú has visto en tu casa, que todo lo que tú no has querido abrazar en tu casa, escúchalo, nunca llegará a tu vida. Ni la ruina, ni la pobreza, ni el desorden familiar, ni el fracaso matrimonial que ha golpeado a tu familia va a golpear tu vida. Porque Dios conoce tu corazón, escúchalo. Y contigo va a construir una generación diferente. Tu hogar será diferente, tu familia será diferente. Y Dios te colocará como luz para la familia de tu casa. Y no te preocupes por tus finanzas, porque Dios te va a dar una estrategia financiera para bendecir tus generaciones. Y Dios te trajo en esta mañana para que tú escucharas esto, porque contigo se va a escribir una historia diferente. Ahora, termino con dos cositas. Primero, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Aquí hay personas que tienen el don de los niños, de la alabanza, de la oración, de la intercesión, de la danza, de la predicación, del evangelismo. Yo te hago una pregunta: ¿qué estás haciendo con ese don? Déjame decirte que el don en tu vida va a activar cosas que tú nunca pensaste que se fueran a activar. Escúchalo. Hasta que José no activó el don, no llegó al palacio. Donde no active el don, José sigue en la cárcel. Y hay cárceles en tu vida en esta mañana que se van a romper. Y esto se lo digo proféticamente. Hay cárceles que en esta mañana se van a romper cuando tú determines activar el don que Dios a ti te entregó. Los que saben que tienen un don, ahí como estás sentadito, levante su mano al Señor y dígale al Señor en esta mañana: hoy te entrego el don que tú me diste. Hoy coloco a tu servicio el don que tú me entregaste. Hoy activo, Señor, lo que tú un día colocaste en mis manos. Porque yo determino en esta mañana, en el nombre de Jesús, no enterrar el ministerio que tú me diste, sino que por causa de este ministerio, muchos te van a servir. Muchos te van a conocer. Muchos te van a amar. Aquí hay personas, yo no sé quién es, pero hay alguien a quien Dios le está activando un don de sanidad. Y cuando tú coloques las manos en la vida de alguien, esta persona va a ser sana. Germán, levante su manita, papi. Porque hoy Dios va a colocar una unción en usted. Porque el don que Dios colocó en usted, hoy ese don se va a activar como nunca antes se va a activar. Padre, yo declaro en este momento una unción especial sobre Germán, Señor amado. Ese don de excelencia, ese don de servicio. Señor, ese don que solamente Él tiene, porque nadie más lo tiene, Él lo tiene. En esta mañana se activa el don en este hombre, Señor amado. Y por causa de este don, Señor, muchas cosas sobrenaturales van a empezar a pasar en su casa. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda iniquidad, que toda maldición generacional que ha estado golpeando a la puerta de Germán, hoy se quebranta sobre su vida, Señor amado. Y que tú lo colocas como luz sobre su casa y como bendición sobre su familia y sobre sus generaciones. Lo declaro en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Y termino con esto. ¿Hay alguien hoy a quien usted necesite perdonar? Por favor, míreme. Y pregúntese si a mí me tiene que perdonar. Mire al que está al lado suyo. Aunque no creo que estuviera con el que está mal, ¿cierto? Pero usted no puede, bueno, sí puede, pero no debería salir de este lugar sin haber soltado el perdón contra aquellos que daño le hicieron. ¿Sabes por qué? Porque el perdón desata la palabra del rey. Fue hasta que se soltó el perdón de José que el rey declaró la abundancia, la provisión y el bienestar. Y aquí hay personas que están atorados, detenidos y estancados por falta de perdón. Suéltalo. Cierra tus ojitos. Suelta el perdón, vamos. Suelta el perdón. Suéltalo. Suelta el perdón en esta mañana, aquel esposo que te abandonó, aquel hombre que te dejó, aquel hombre que te abusó, aquel hombre que te maltrató, aquella mujer que fue cruel, aquella persona. Suelta en esta mañana el perdón, suéltalo. Aquella persona que fue injusta, que fue cruel. Aquella persona que te arrojó a la cisterna, aquella persona que te despojó, que te quitó el manto, que te dejó desnudo, que pisoteó tu honra, escúchalo. No te ensañes con esta persona. Perdónalo, porque Dios usó esto para posesionarte en el lugar que Dios tiene establecido para ti. Que Dios bendiga en esta mañana tu vida. Y yo declaro bendición sobre aquellas personas que un día nos hicieron daño, Señor. Hoy soltamos de nuestro corazón la aflicción. Hoy soltamos de nuestro corazón toda herida. Hoy soltamos de nuestro corazón, Señor amado, toda amargura, Padre. Y declaramos que nuestro corazón está libre para ser catapultados y para ser empoderados en la libertad y en la bendición que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá?